Vamos con toda la información económica. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Con calor. ¿Cómo vamos a estar? Y menos mal que refrescó un poquito. Sí, y menos mal que cayó ese chaparroncito anoche, sí, que nos permitió abrir un poco, ¿no? Para que salga ese maldito calor que se queda dentro de la casa y no quiere salir nunca. Tal cual. Pero bueno, ahí vamos. Te diría que anoche prefería los mosquitos antes del calor, ¿eh? Sí, sí. Si había, te digo la verdad que no me di cuenta si había mosquitos. Bueno. Pero bueno, estamos en verano y suele ocurrir que en el verano haga calor, ¿no? Consecuencia del calor, cortes de energía eléctrica en gran parte del país, no nos quedamos afuera. También ocurrió aquí en Olavarría. Muestra también el dispar crecimiento que ha tenido el país en estos años, ¿no? Mira, ese era uno de los temas que por ahí hoy vamos a tocar un poquito. A ver, ¿cómo arrancar? Vamos a arrancar al revés, te diría. Bueno, Muchas veces, o últimamente nos vienen diciendo que nosotros venimos, uy, vos sos una máquina de tirar mala noticia, que esto y que lo otro. No, lo que pasa es que nosotros venimos planteando algunas situaciones que, como hemos repetido muchas veces, la Argentina está lejos, muy lejos, de que en materia económica los temas exploten. Tal cual. Sino más bien es una degradación gotita a gotita. Tal cual. Bueno, pero además son temas que usted viene hace años insistiendo van a ocurrir. Digo, yo supongo que se da cuenta usted aquí, en este humilde pueblo que es Olavarría, se tendrían que dar cuenta en los lugares de toma de decisión, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema es, no es que uno sea un portador de malas noticias, sino uno ve algo, lo empieza a decir porque todo, cuando se empieza a decir, hay mucho terreno para recorrer para corregirlo. Si no lo haces, va a llegar un momento que te vas a chocar o va a costar mucho corregirlo. Y esto es lo que ha pasado con el tema energético. Claro. Pero indudablemente que estamos gastando mucha energía y mucho gas, mucha energía eléctrica, en gran medida porque dos cosas. Uno, la Argentina creció y creció en forma industrial, en forma comercial, y eso está bien. Y otro, porque tuvimos un boom de consumo que en algunas cosas nos ha mejorado la vida, porque tenemos los televisores más grandes, porque tenemos heladera más grande, porque tenemos freezer, porque compramos LED, y nadie puede venir a contrastar esto que estoy diciendo con solamente mirar 2, 3, 4, 5 años para atrás. Exacto. Ahora, muchachos, si no sabemos que eso trae aparejado que vamos a gastar más energía y que había que hacer algo al respecto, perdónenme. Está bien. Digo, si nosotros vemos todos los meses que tenemos récord de patentamiento de autos cero kilómetro, que tenemos récord de patentamiento de vehículo usado, y no pensamos que en algún momento nos va a estar faltando combustible, bueno, muchachos, ¿sí? No soy un portador de malas noticias, soy simplemente el que dice lo que puede llegar a pasar para los que están tomando las decisiones, como vos bien decís. Esto lo tienen que ver para corregirlo con suficiente tiempo de antelación y no pasar la barbaridad que pasó en el día de anteayer, que Argentina le tuvo que comprar energía eléctrica a Uruguay. Exacto, exacto. Es así de simple. Así de simple, así de simple. Nada más, es un poquito de sentido común nomás, es eso, ¿no? Es un poquito de sentido común. Bueno, siga usted con el temario. No, eso con el tema energía, nosotros lo venimos diciendo, va a pasar, guarda que va a pasar con el combustible, y esto, muchachos, viene emparejado con el tema subsidios y tarifas, ¿eh? Uh-huh. Después, allá en enero, febrero, no digan que no les avisé, ¿sí? Uh-huh. Y hace rato que lo venimos diciendo. Uh-huh. Ahora bien, Jorge, vos sabés que también el gran mal de la República Argentina es la inflación. Claro. Sí, lo venimos diciendo hace rato. Ahora, hay formas de corregirlo muchísimas. Si nosotros creemos que con lo que pasó ayer, con una reunión que hubo ayer, se va a corregir el problema de la inflación, muchachos, evidentemente no entendimos nada. Uh-huh. El gobierno, en el día de ayer, se reunió con los super e hipermercados y antes de fin de año van a presentar en sociedad un acuerdo de precios congelados que va a abarcar aproximadamente 185 productos, uh-huh, todos ellos vinculados a la canasta básica de alimentos y de bebidas, y que va a tener vigencia hasta el lunes 31 de marzo. Uh-huh. Es decir, va a regir por un trimestre. Luego de ese día en adelante, tanto los comerciantes como las empresas productoras quieren que el acuerdo se transforme en un pacto de precios de devolución pactada. ¿Qué significa esto? Que luego del 31 de marzo, entre el gobierno y las empresas, van a decir, bueno, a ver, de acá a junio los precios van a subir un 2%, de junio a agosto un 3% y así. Pero ya tenerlo acordado de antemano. Exactamente. En esos productos, está claro, ¿no? Sí, en esos 185 productos, ¿sí? Que supuestamente esos productos van a estar atados a la evolución de los aumentos de precio de los insumos, le hace de los costos, uh-huh. y los incrementos salariales que surgen de las paritarias, obviamente. Exacto. Por eso que el acuerdo se firma nada más que hasta el 31 de marzo. Bien. Esto va a pasar estos días, ¿eh? Les repito, antes de fin de año pasa. Ahora, mira, como novedad para estas negociaciones entre las partes, se suma hoy también un nuevo factor que es el tema de mucha preocupación para los empresarios privados, que es la aceleración de la devaluación del dólar oficial cuando hay insumos en dólares que tienen muchos ceros. Bien, ¿quién estuvo en esa reunión? En esa reunión estuvo el nuevo y flamante secretario de Comercio Interior que viene a reemplazar a Guillermo Moreno, Augusto Costa, hombre del actual ministro de Economía, Axel Kicillof. Uh-huh. Hasta ahí ninguna sorpresa, es de esperar, esa persona tenía que estar sentada. Los que estaban sentados del sector empresarial eran los representantes de supermercados, y los voy a nombrar: Carrefour, Jumbo, Coto, La Armonía y Walmart, entre otros. Ahora resulta que estos muchachos eran los mismos que negociaban con Guillermo Moreno. Uh-huh. Ayer estos muchachos con el gobierno tuvieron un encuentro definitorio para que el acuerdo de precios salga antes de fin de año y avance seriamente. Este pacto de congelamiento de precios de alimentos y bebidas en especial, ¿sí? Todavía lo único que se pudo determinar es que van a ser 185 productos, que va a ser hasta el 31 de marzo, que va a haber bienes como aceite, arroz, fideo, harina, huevo, yerba, leche, carne, agua mineral, gaseosa, jugo y pan. Eso ya está claro. Lo que no está claro es el precio que le van a poner. Uh-huh. Con lo cual, un acuerdo de precio preanunciado, obviamente, en estos días y hasta que salga el acuerdo, ¿qué va a pasar con estos productos? Van a subir, muchachos, es así. Y a su vez, si cuando termina la reunión, estos empresarios salen y me dicen que el acuerdo de 500 productos que tendría que estar vigente hoy tendría que estar vigente el acuerdo de 500 productos porque vencía el 31 de diciembre. ¿Hace cuánto que no vemos en la góndola uno de esos productos de los 500? Y me dicen que ese acuerdo que firmaron con Moreno era un acuerdo bizarro. No me puedes decir que un acuerdo bizarro es lo que vos firmaste. Claro. Si no, ¿para qué lo firmaste? Con lo cual, si este va a ser el mecanismo para pelearle al mayor problema que tiene la economía en la República Argentina hoy, que es la inflación, creo, muchachos, que en la Argentina, si bien no está Moreno como número uno, el manual de Moreno rige totalmente. A full, bien. Sí, está a full. Seguimos con otro tema, Jorge. Sigamos, métale. En el día de ayer se dio a conocer varios decretos que tienen que ver con el tema de los feriados. Sí, decretos a nivel de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. Hasta ahí la mano viene bien. ¿Qué hicimos ayer sobre el mediodía y sobre la tarde? Salimos a preguntarle a algunos comerciantes, y obviamente no fuimos a una juguetería que sabemos que son los días de mayor venta, ¿no? Uh-huh. Pero fuimos a comerciantes en general a preguntarle a ver qué iban a hacer con sus empleados con esos feriados. Y la realidad que la respuesta fue, nosotros trabajamos normalmente, y me empiezan a tirar una serie de datos. ¿La realidad cuál es, Jorge? Que igual que el último año, en este 2014 va a haber 16 feriados nacionales, más otros días no laborables relacionados mayormente con festividades religiosas. El total de los feriados suman unas 3 semanas, si te lo pones a contar, en la República Argentina. Mirá vos. Más las ponele 2 semanas de vacaciones, decir, ¿qué feo? Si querés. ¿Tengo que decir que es feo, que malo? ¿El qué? ¿Qué tengo que decir, que es feo, que malo? No, porque acá vamos a pararnos de los dos lados, ¿no? Sí. Ahora, en general, va a haber como mínimo en la República Argentina entre un mes y medio y un poco más de descanso para el empleado, pero cuando nosotros decimos esto, estamos hablando de descansos pagos por el empleador. Por eso que muchas veces no tenemos que parar de los dos lados. Sí. ¿Sí? Los años 2012 y 2013 fueron los que más feriados presentaron, con 19 días, contando no laborables como Jueves Santo o algunas festividades de judías, ¿no? Sí. En el 2014 va por la misma senda. Estos feriados son 5 más que en el año 2007, 2008 y 2009, en los que hubieron 12. Y ahora sí entramos en el tema. En materia de feriados, las aguas están divididas. Por un lado, ¿qué tenés? Las industrias y los comercios que se ven perjudicados económicamente por esta gran cantidad de días en los cuales no se trabaja. Si no se trabaja, no se vende. Si no se vende, no hay ingresos, pero los costos hay que pagarlo igual. Exacto. Y por otro lado tenés actividades como el turismo, que se benefician con los fines de semana largos, recepcionando argentinos que van a pasar precisamente esos días a esos lugares. Hay muchas industrias, como puede ser el entretenimiento, el turismo, la gastronomía, en las que el incremento de días no laborables es tan buena noticia como la llegada del frío para los que venden calefacción, si creo, o la llegada del mundial para los que venden televisores. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, esas industrias están esperando esto. Sin embargo, hay otras, ¿sí?, que no festejan cuando el calendario marca que habrá un nuevo feriado o un de esos denominados feriados puentes. Para la actividad productiva, ampliar el número de feriados ha tenido consecuencias en el negocio. Me refiero sobre todo a aquellos que tienen procesos de producción que son continuos, que no los pueden parar. Ajá. ¿Sí? Es decir, anda a decirle a Cerro Negro, a Loma Negra, a Cemento Avellaneda, que por un feriado apague el horno. Claro, imposible. ¿Sí? Esto implica mayores costos laborables. ¿Por qué? Porque los días feriados se pagan distintos. ¿Sí? Esto hay de ni hablar en actividades regionales, donde hay determinadas cosechas en las que el fruto se debe levantar sí o sí. Es decir, llega el momento de levantar, como va a venir ahora, levantar el alpiste, ¿sí?, levantar la soja. Por más que sea feriado, la semilla hay que sacarla. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí el tema es que esto puede implicar una pérdida de productividad laboral en todo el sector de las economías regionales, en el campo de lo que nos estamos refiriendo nosotros. Bien. Las actividades de mano de obra intensiva tuvieron que afrontar estos sobrecostos con el pago de recargos, ya sea con el pago de horas extras o ya sea por el pago de lo que se dice feriados laborables, o sea, donde el empleado un día feriado lo trabajó. Y vuelvo a repetir, en el sector industrial hay maquinaria que no se puede apagar. Cuando los perjuicios para este sector, yo te diría que no están cuantificados, pero son perjuicios bastante grandes. Lo que se está discutiendo hoy al respecto es cuánto es la transferencia que hay de los sectores que se ven perjudicados por el tema de los feriados contra aquellos sectores que se ven beneficiados, y si cuando uno hace el combo, la Argentina sale ganando o sale perdiendo. ¿Sí? Entonces, si nos paramos de los dos lados, vemos que en el tema de los feriados vos tenés tanto ganadores como perdedores. Bien. ¿Cómo venimos? Usted no ha escuchado hablar, yo he escuchado hablar a algunos amigos que trabajan en empresas de todo tipo, en que ya no le pagan los días trabajados que no corresponden, sino que les devuelven los francos, con francos. Esa es una forma, sí. Lo he escuchado con bastante, no sé si ha sido casualidad, si esto es un dato certero o no, pero he escuchado con bastante frecuencia en estos últimos tiempos. Sí, esa es una forma que están buscando los empresarios para que no sea un costo. Pero volvemos a la misma, Jorge. Sí. Ponele que yo te doy el día feriado, lo que me está bajando en mi empresa es la productividad. Exacto. ¿Y qué significa productividad? Productividad es la mayor fabricación de bienes al menor costo posible. Exacto. Entonces, yo tengo un empleado que me puede fabricar, no sé, vamos a decir cualquier cosa, 100 llaves por mes. Y producto de los feriados, el empleado me fabrica 80 llaves en el mes, pero el sueldo es el mismo. Exacto. Entonces, el valor unitario de producción de la llave aumenta. Uh-huh. Entonces, ese es el tema que tenemos en discusión hoy. Más, en un sector como donde estamos nosotros viviendo, como es Olavarría, donde no es el turismo todavía está en auge, digamos, uh-huh. todavía no es lo fuerte. Uh-huh. Entonces, hoy, ciudad como Olavarría es una de las que en este cuento de, o en este juego de suma y resta, nosotros salimos perdiendo. Bien. Bueno, mi amigo. ¿Cómo venimos? Ahí estamos. Cortito. Ya tiramos el tema del acuerdo de precios que va a pasar de acá a fin de año y otra cosita que va a pasar. Y yo te diría, si no sale esta semana, le pego al travesaño, ¿eh? A ver. Yo creo que en esta semana va a haber algún anuncio contra lo que sería el trabajo en negro, el trabajo ilegal. Y por primera vez daría la impresión de la mano venir en lo que serían comillas, uh-huh. está claro, ¿no? Baja en las cargas sociales. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. A ver, creo que va a salir desde el Ministerio de Trabajo que maneja Carlos Tomada un plan para combatir el trabajo en negro o el trabajo mal registrado. La idea que están manejando, que es muy probable que salga en estos días, es volver, ¿sí? A ver, no es ninguna creación nueva, sino algo que ya existía en la Argentina que se había dejado de lado, a lo que sería un pago único por empleado. Algo muy parecido a lo que es el servicio doméstico. En principio, el nombre puede estar dado onda tipo un monotributo laboral, que se entienda, ¿no? Que va a permitir simplificar el trámite de registración tanto de los empleadores y supuestamente va a bajar los costos laborales para ese empleador. Lo que todavía no está claro es cuál va a ser el límite para que las empresas y los empleados categoricen ahí. De acuerdo a rumores que nos han tirado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el paper que están puliéndolo en este momento, en este momento, el nombre sería Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado. Uh-huh. Ese sería el nombre. Sería un pago único, beneficiaría a todas las microempresas, y acá todavía no está consensuado si el límite es los que tienen hasta 3 o los que tienen hasta 5 empleados, eso todavía no está claro, y el acceso estará limitado al nivel de facturación de la firma, ahí no tengo datos, pero sí me dijeron que le van a poner un tope salarial, es decir, que van a entrar aquellos empleados que hoy, en el borrador, en el paper que está dando vuelta, no ganen más de 6.000 pesos. Bien. Pero por lo menos es una medida que nosotros también veníamos reclamando en algún sentido, porque decíamos que indudablemente el empleo negro en la República Argentina, que está por encima del 30%, más bien casi el 40%, es uno de los grandes problemas. Bien, bien. Bueno, Gabriel, le agradezco mucho lo suyo. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta el viernes, un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica. ¿Está ahí Esmale todavía? ¿Está Gabriel ahí? ¿Se fue? A ver, Gabriel. No, se fue. Me olvidé decirle feliz día del contador. Ayer. Me olvidé. Me recolgué. Bueno, ahora le mando un mensajito. Me olvidé, Gabriel, me olvidé. Bueno, obviamente me olvidé de mandarle un regalito. Bah, ¿qué le va a hacer? Se lo perdió por cortar. Se lo perdió. Bueno, mis amigos, estamos en Línea de Noticias hasta las 9 de la mañana. Los detalles, lo que pasa, está acá. Está acá toda la información. Muchas gracias por estar todos los días junto a nosotros en la primera mañana de la radio.